Muy buenas tardes, aquí estamos en los 68.9 como Italia Soen, como hacemos todos los días de lunes a viernes a partir de las 17 horas en La Otra Verdad. La conducción técnica Cristian Bonaño. Y saludamos a la capital santafesina, así estamos en comunicación con el diputado provincial Oscar Cachi Martínez. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto poder dialogar contigo y la audiencia de tu radio. Bueno, un poco hacer referencia al proyecto que fue aprobado la semana pasada, cuando usted fue autor en lo que significa derechos y garantías para las personas víctimas de delitos, ¿no? Concretamente, los familiares, que un poco lo que quedaban a partir de lo que significaba muerte, digamos, situaciones muy particulares que se dan fundamentalmente en toda la provincia, fundamentalmente en el sur santafesino, las víctimas, digamos, más allá de la muerte, las víctimas que quedaban eran los familiares, que a veces no tenían respuesta ni siquiera de la justicia, ¿no? Sí, en una provincia atravesada por la inseguridad y la violencia, bueno, la verdad que una respuesta y una norma que va a equilibrar la balanza de la justicia, ¿no? Donde parecía que hasta el día de hoy se le brindaba más atención a los derechos humanos del imputado o de aquel que ha cometido un delito que aquel que ha sido atravesado por el delito por la incapacidad del Estado, ¿no? De garantizar seguridad o de terminar con la impunidad o de hacer que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva. Una ley que se inició cuando nosotros denunciáramos que se habían liberado presos condenados por delitos graves, tales como promoción de la prostitución de menores, abuso sexual, homicidio doblemente agravado, con la excusa del COVID o de la pandemia, y sin haber permitido que las víctimas participaran en este proceso de liberación para poder oponerse, ¿no? Eso llevó a la creación del Observatorio de Víctimas, que me ha tocado coordinar, que nos permitió reunirnos con víctimas de todos los delitos, aquellos delitos contra la vida, como delitos contra la integridad física, contra el patrimonio, delitos emergentes de la violencia de género, delitos emergentes, delitos viales, emergentes de la violencia institucional. Y en todos esos casos se planteaba la necesidad, bueno, de resguardar los derechos de estos, y esta norma lo hace, porque, bueno, entre otras cosas, una norma de orden público que va a obligar a los funcionarios a que se informe en el momento de la denuncia cuáles son esos derechos y cómo deben ejercerse. Nos decía justamente un familiar de víctima que, de manera muy gráfica, ¿no?, que cuando uno es atravesado por el delito es como si te estallara una granada en la cara, digamos, no solamente te ve afectado por las consecuencias dañosas del delito, sino en una situación de aturdimiento. Y también evitando que, bueno, que la víctima sea revictimizada dentro del proceso. Y por eso esta norma va a permitir que la víctima de un delito pueda denunciarlo desde su hogar, pueda hacerlo de manera virtual, pueda hacer esa denuncia de manera escrita, establece la obligación de que los funcionarios judiciales eviten de que la víctima se cruce con el imputado, con el autor del delito en el ámbito del proceso, los obliga a los funcionarios públicos a explicarle a las víctimas de manera clara y sencilla cuáles son las acciones que puede desarrollar dentro de la instancia judicial, para que no suceda, como sucede en muchas ocasiones, que amparándose en tecnicismo hacen que la víctima no tenga conciencia de cuál puede ser su accionar. Doctor, doctor, referente a lo que está usted planteando, concretamente hay mucho temor, fundamentalmente cuando hay víctimas por violencia, muertes, concretamente lo que está pasando fundamentalmente en la zona sur, en Rosario, y digamos el familiar tiene temor, ¿se va a resguardar el familiar para poder seguir avanzando lo que significa clarificar la situación del... Claro, existe mucho temor fundado porque no existían mecanismos de protección. Uh-huh. Por ejemplo, esta ley va a obligar también a los funcionarios públicos que la identidad de la víctima, de los familiares y de los testigos, bueno, sea reservada, que no esté expuesta en el ámbito de la discusión del proceso penal y deba ser administrada esa información para que no termine siendo una situación de peligro. También obliga a la ley a que los funcionarios en situaciones de peligro, por ejemplo, cuando son delitos contra la vida o la integridad física o cuando son delitos emergentes de la violencia de género o han sido perpetrados por bandas o asociaciones criminales, que es lo que vos señalabas, bueno, que deba actuar justamente el funcionario en forma inmediata para hacer cesar esa circunstancia. También establece la norma la posibilidad de que la víctima pueda agregar pruebas sin necesidad de constituirse como querellante, y le hace participar en instancias del proceso, por ejemplo, el archivo judicial de las causas, el sobreseimiento, en la instancia del juicio abreviado, en todas instancias donde el imputado puede quedar libre de culpa y cargo, digamos, le permite a la víctima poder oponerse o hacer oír su voz dentro del proceso, algo que no existía hasta el momento. Claro, concretamente lo que significa, por ejemplo, el tema concreto, más allá de la ley, más allá de lo que significa la buena voluntad, de lo que significa los funcionarios, ¿hay estructura en la justicia santafesina para afrontar todos estos temas? Sí, no solo que hay estructura, sino que hay que formarla para cambiar la perspectiva de la justicia. Por eso también esta norma obliga a magistrados, esto es jueces y fiscales, auxiliares de justicia, al personal de los tres poderes del Estado que tienen relación con la víctima, esto es a las fuerzas policiales, los funcionarios y empleados públicos, a formarse en la perspectiva de víctima, para que se nos entienda. Así como en materia de violencia de género se exigió a partir de la ley Micaela que se formen en perspectiva en materia de violencia de género, ahora va a existir la obligación de que los funcionarios que interactúan con la víctima tengan clara conciencia de cuáles son los derechos de la víctima y que puedan construir empatía, porque justamente el reclamo de aquel que ha sido atravesado por el delito es que, bueno, el sistema judicial o en el ambiente, digamos, de la fuerza de seguridad, por ahí se atiende, digamos, se lo atiende peor a la víctima que al delincuente. Y esto es porque, claro, la víctima reclama el servicio que no se brinda, que es de justicia, y por eso es necesario modificar esa visión que tenía como actor olvidado a aquel que ha sufrido un delito, y que a partir de esta norma, digamos, vamos a tratar de construir, incluso imponiendo una capacitación obligatoria. Aquel funcionario que no haga esa capacitación, bueno, será considerado que ha cometido una falta grave y por tanto es una causa de exoneración. Y otro tema que es, digamos, inédito en nuestro derecho, no en otras jurisdicciones, no en otros países, es que antes de que el juez tome la decisión más importante, que es la sentencia, y después de los alegatos de las partes, que es del fiscal y del defensor, el juez va a tener que escuchar a la víctima, y va a tener que escucharla en cuanto a las consecuencias dañosas que generó el delito, para que pueda tomar conciencia de la situación que ha vivido justamente este sector que no estaba contemplado en el ámbito del proceso penal. Y esta obligación de los jueces es una obligación indispensable. En el caso de que no se cumpla, digamos, será inválida la sentencia. La verdad que una norma muy completa, que entre otras cuestiones, digamos, le impone al gobierno la necesidad de brindarle asistencia jurídica, asistencia psicológica y médica, representación legal y asistencia social a la víctima. Porque es bueno, está de acuerdo a insistir en esa situación, por la incapacidad del Estado, y el Estado debe responder. Era muy difícil, pero muy difícil, poder explicarle a los santafesinos que el Estado provincial le garantizaba asistencia jurídica y representación legal al delincuente o aquel que está imputado de un delito, y a la víctima se la dejaba en banda. Esa situación a partir de ahora cambia, se incluyen incluso las asociaciones de víctimas en el diseño de políticas públicas en materia de seguridad, las asociaciones reconocidas por el Estado, y se las incorpora en la Junta Provincial de Seguridad. La verdad que, digo, esto fue producto de un trabajo intenso de parte nuestro, de parte del Observatorio de Víctimas que me toca coordinar, en el que participaron jueces, fiscales, participaron defensores, la Defensoría del Pueblo, el Procurador de la Corte, universidades, abogados especialistas, pero por sobre todas las cosas, participaron las víctimas. Fundamental, ¿no? Fundamental, claro. fundamental el hecho de que participaron las víctimas. Doctor, sí. Yo quiero, digamos, esto es mucho para charlar, pero que no me quiero agradecerle por lo que nos está explicando, que es muy importante la ley que se ha planteado y fundamentalmente que la lleva durante usted. Pero lo saco del tema, lo llevo al tema político. Ayer hubo un acto, concretamente, Cristina Fernández, algunos guiños hacia Sergio Massa. Usted, como, digamos, como referente en la provincia de Sergio Massa, digamos, ¿qué opinión tiene fundamentalmente en lo que hace a la posibilidad de unidad del peronismo, que no se vislumbra por ahora? Bueno, yo estoy convencido de que Sergio Massa es el hombre más capacitado para darle un rumbo al gobierno de la Argentina. Eso no lo he dicho yo, se ve ratificado en el respaldo que le dio Cristina y también el propio presidente, que lo señaló en alguna oportunidad. Pero de verdad que yo charlo a menudo con Sergio y la obligación, la responsabilidad que él tiene en este momento lo obliga a pensar en el presente más que en el futuro individual. Creo que todos nos hemos dado cuenta de que desde su ingreso al ámbito del gobierno la economía se ha recuperado la estabilidad y una mínima confianza, ha estabilizado las variables macroeconómicas, y esto tiene que ver justamente con un hombre que tiene capacidad de diálogo, no solo con las fuerzas que integran el Frente de Todos, sino también con sectores de la oposición, con el sector empresario, con el sector de los trabajadores, con los ámbitos internacionales, y eso ha sido un enorme valor que le ha aportado al gobierno. Lo mismo que creo que ha sido un aporte, una visión más completa de la economía. Recordemos que a partir del ingreso de Sergio al gobierno, el área de producción, el área de minería, el área de industria, el área de agricultura, ganadería y pesca, ha pasado, el área de comercio ha pasado al ámbito del Ministerio de Economía, y esto permite, no solamente que un ministro de Economía sirva para ejecutar, digamos, las políticas de negociación de la deuda externa o establecer la administración de los fondos financieros del Estado, sino tener una visión más completa. Creo que ha sido muy importante, el acompañamiento que tuvo la incorporación de Sergio al gobierno del sector del campo a través de esta política que se ha denominado el dólar soja, que le ha permitido recuperar reservas al Banco Central, pero que también ha sido una enorme inyección de recursos, especialmente para la provincia de Santa Fe. Vamos a decirlo así en términos concretos. Los productores de nuestra provincia pasaron de vender la soja a 50.000 por tonelada, 70.000, y se liquidaron aproximadamente 3.700.000 toneladas. Eso significa una inyección directa a los productores, los que tenían soja, copiadores y demás, cooperativas, de 74.000 millones de pesos, que lo vimos en septiembre, ¿no? No había. Doctor, yo le digo una cosa, fundamentalmente es muy importante seguir charlando, pero lo importante es que venga Gálvez, porque usted me dice que venía a presentar un libro, el libro de Estanislao López, así que lo esperamos por la radio, para charlar más tendido. Con todo gusto, y siempre un gusto estar en la ciudad que cobijó a mi padre desde su nacimiento, y una ciudad de amigos, así que un saludo enorme y afectuoso al intendente, al amigo Preto y a la gente amiga y conocida de la región, y seguramente en breve vamos a estar haciendo esa charla que nos debemos, digamos, ¿no? Contando sobre esta figura tan trascendente que ha sido el brigadier. Y te agradezco enormemente también a vos y a los medios de comunicación el enorme aporte que hicieron para construir los consensos para que esta ley, que es la ley de víctimas, pueda llevarse adelante. Fueron también ustedes protagonistas a la hora de sensibilizar a la legislatura para poder avanzar con esta ley. Agradecido nuevamente, estamos en contacto. Un saludo enorme y afectuoso para vos y los oyentes de la radio. Ahí estuvo el diputado provincial Oscar Cachi Martínez.